Me duelen las alas rotas de los que nunca volamos, barquitos sobre las olas del mar en que naufragamos. Me duelen tanto tus labios porque poco los besé. Me duele la juventud que sin ti desperdicié. Me duelen los ojos tristes de los que tanto lloramos, los abrazos que me diste al marchar, al separarnos, el tiempo que nos pasamos pensando en nosotros dos. Me duele la ingratitud, el cruel, absurdo adiós. Me duelen las primaveras que nunca pasamos juntos, los silencios, las esperas, los años y los segundos que anduvimos por el mundo en distinta dirección. Me duele tu nombre, grito que brota del corazón. Me duelen las campanadas del reloj de las ausencias, nuestras almas separadas por salvar las apariencias. Me duelen las impaciencias de volverte pronto a ver, mas sobre todo me duele no saberte, mi mujer. Me duelen las campanadas del reloj de las ausencias, nuestras almas separadas por salvar las apariencias. Me duelen las impaciencias de volverte pronto a ver, mas sobre todo me duele no saberte, mi mujer.